Pues ahí está uno de los temas incluidos dentro de lo que es el nuevo trabajo discográfico para esta formación, para Yosuyon y más, el tema Gaisoa y canción incluida, lo dicho, en este nuevo trabajo discográfico que hoy vienen a presentarlo al programa Euskal Música en la sintonía de Berriozar y Ratia. Tenemos prácticamente a todos los componentes de la banda: Jon, Josu, Chapo, Ander y Manol. Arratsaldeon a todos. Para comenzar vamos a hablar un poquito, si os parece, de los inicios de la banda. ¿Cuándo se forma? ¿Cómo se forma Yosuyon y más? Pues tendríamos que trabajar la memoria para saber cuándo empezó, porque está difuso. Porque viene de hace ya, pues igual 6 años la idea. Una cena, como todo buen grupo se tiene que formar en una cena con Binacha, y ahí vimos pues que teníamos un acordeonista, a Chapo que sabe tocar muchas cosas, Y el resto tocábamos pues guitarra, bajo y alguien tenía que cantar. Y como soy el feo de la familia, pues me tocó. Y entonces pues decidimos hacer un grupo. Y pues hasta lo de hoy pues ha ido evolucionando y hasta lo que somos. ¿Los componentes habéis tocado anteriormente en alguna otra banda? ¿Habéis estudiado en algún conservatorio? ¿Os ha dado así porque sí? Bueno, yo creo que todos hemos tocado antes en alguna banda, ¿no? Sí. Hemos, en la Electrocharanga hemos estado Castor y yo, Chapo. Uh-huh. Josu Mashara. No, se puede decir que todos venimos, sí. Hemos tocado en grupos, en charangas, en fanfarres, de todo un poco. ¿Os costó mucho buscar el nombre a la formación para terminar por darle? Yo soy Johnny Mas, acabado en S, en un Z. Pues aquel día de la dichosa cena, John se puso, estábamos en la barra, en un corrico, John se puso en mitad, en la mitad. Filosofar. Y, eso es, a deliberar y durante, pues... Yo tengo memoria que fueron unos 15 minutos o igual 20 si te fías. Pero bueno, entre 5 y 10 minutos estuvo allá, venga a pensar. Y todos nos preguntábamos, ¿qué hostias hará este cabrón? Y en una de estas... Eso fue. Saltó y me señala a mí. Josu, se señala a él. John y más, todos los del corro. Pues eso, suficiente. Así el nombre. En cuanto a influencias musicales a la hora de sacar adelante la banda, ¿algún grupo os ha influido en hacer este estilo de música? ¿Algún grupo de referencia tenéis por ahí? Pues de aquí, como, de Euskal Herria o de fuera, perdón. Como buen grupo de... Tampoco podemos decir que somos rancheras porque no sabemos ni lo que tocamos. Nos hemos autodefinido como Napar Mix, que no Napar Mix. Y como, pero como buen grupo de esto, pues todos tenemos la influencia, yo creo, de Cojón Prieto y los Guajalotes. Así, los Tigres, ¿no? Del Norte también, se podría decir. Sí, sí, están presentes, están presentes. Escroto está ahí. Pero bueno, al final hacemos lo que podemos y lo que queremos. Como bien habéis comentado en los inicios, ya lleváis unos 6 años, pero ¿cómo os disteis cuenta o cuándo fueron las ganas de sacar este disco? Después de 6 años. Disco. Disco, por llamarlo de alguna manera. Lo dejamos en disco, eso. Pues ganas hemos tenido siempre. Lo que no tenemos es fundamento. Le tenemos que agradecer, yo creo, este disco a Rulos, que es el que nos lo ha grabado, que es del Urso Ñua de Arellano, Lizarra. Y que él fue un poco el que nos animó a dar el paso a grabar, porque siempre teníamos... pues no teníamos fundamento para ni siquiera juntarnos para ensayar unas canciones de fundamento para poder grabar. Ni teníamos ni tenemos. La verdad es que es al revés de otros grupos. El técnico nos dijo a nosotros que no podíamos morir sin grabar. Así fue. Y como estábamos ahí en la cuerda floja, estábamos con nuestros problemas, nuestras cositas... Nos la tensó. Pero nos animó y seguimos adelante. ¿Y os hizo sacar encima 11 canciones? 11 canciones, pero de las cuales dos pues son un poco intros. Bueno, intro no. Una sin fundamento. Sí, una es una canción coral de iglesia... De San Martín, de la ermita de San Martín. La romería, San Miguel, nos ha San Miguel, de San Martín. Y el bonus track es pues una... Pues como una historia de marineros que sería legendaria, pues lo mismo, pero de pedo y de nuestro gran miembro que toca el banjo. Nuestro banjista, que todavía nos ha animado, pero esperamos que en breve ya esté a tope. Se incorporará. Antes de hablar del disco que habéis editado, ¿qué diferencia encontráis entre el primer ensayo que disteis, si os acordáis de ese primer ensayo? Pues para empezar, el primer ensayo lo dimos los 5 que estamos aquí. Estuvimos los 5. Entonces Chapo tocaba la batería en vez del saxofón. Claro, estábamos los 5 y hicimos un conciertillo ahí en el pueblo, en Ardanaz, donde somos la mayoría. Del cual hemos decidido nunca más hablar. Pero bueno, ya vamos a hablar. Fue bastante desastroso, entonces dijimos, aquí hay que hacer algo porque si no, con esta formación no hay fundamento. Yo, por cierto, no estoy con la mayoría, que no soy de Ardanaz. Esto hay que puntualizar. Vale. ¿Eh? Tenemos un sacanícola en el grupo, pero vaya... El disco ya está a la calle. Contarnos un poquito cómo fue el proceso de grabación del disco, cuánto tiempo estuvisteis en el estudio, alguna anécdota que contar. El disco lo hemos grabado pues así un poco, no hemos hecho, por ejemplo, a pistas cada uno por... Bueno, sí, a pistas sí, pero hemos grabado todos a la vez, o sea, la base toda a la vez, batería, bajo y guitarra. Y sí, un poco por secciones para intentar hacerlo rápido. Y no invertir mucho tiempo porque, claro, tampoco teníamos ni ensayos como para hacer... ¡Pobre Urko! Sí, entonces le hemos dado mucha guerra al pobre Urko. Pero bueno, yo creo que al final... Bueno, grabamos bastante rápido. Al final, en una semana más o menos, teníamos todo grabado, ¿no? Un poco más luego para las voces y tal, pero... Hay que decir que, como anécdota, que acabamos la grabación con una comida... Y especial. Una comida elegante con ¿qué comimos? Con el chiringuito o así. Y acabamos de comer, pusimos un micro encima de la mesa y todos los coros que se oyen de fondo y así son de esa sobremesa que... Sí, hasta que fue muy divertido. Hasta que acabamos todo el líquido no nos levantamos. ¿Habéis tenido alguna colaboración en el disco, en las fotografías, en la maquetación del CD? Vale, la maquetación, para empezar, nos la ha hecho toda nuestro gran amigo Iván Gista, que todavía no se ha incorporado, pero esperemos que en breve lo haga. Y lo ha hecho todo él. Las fotos, que se llama Pla. Las fotos se ven bastante horribles porque han sido seleccionadas de impresiones de pantalla y demás chapuzas. Y entonces son colaboración ciudadana la mayoría. Y luego colaboraciones musicales. Hemos hecho una canción, bueno, que la letra la ha hecho un amigo, que va dirigida a otro colega que tenemos en Talego desde hace 7 años. Uh-huh. Y en esa sí que ha cantado pues el propio que hizo la letra, que es Asier, y... alguno más del barrio. El banjista también, y luego el técnico, el propio técnico también nos queríamos que cantase y cantó en esa canción. Y luego que no se nos olvide también que en otro tema tenemos una percusión un tanto rara. Peculiar. Peculiar, que es el primo que aprendió a tocar las pinzas de hielos y es maravilloso, y eso, a Miquel también está ahí en el CD, espectacular. Sí, queríamos que viniera a tocarlas hoy, pero no se ha atrevido tampoco. Genética pura y dura. Bueno, hay que decir, claro, que somos familia, son los tres hermanos. Yo no, cuidado, diferenciamos todavía. Los tres hermanos, Ander, Ion y Manol, y yo que soy primo, somos Ardanas todos. Y luego Miguel de las pinzas también es primo, claro. Vamos a centrarnos, si os parece, un poquito en las letras de las canciones. ¿Qué queréis expresar en ellas a la gente? ¿De qué van un poquito? Pues al final son los temas fáciles, pero también los que te hacen escribir. Pues tal y como están las cosas, no nos sale escribir más que de toda la mierda esta que nos rodea. La música de reivindicación, al fin y al cabo. La iglesia también, pues en general, pues de lo tampoco de lo que nos va saliendo. ¿Algún tema, alguna letra tiene algo especial para Yo Soy Johnny Más? ¿La habéis hecho con más mala leche o con más cariño? Pues la verdad que con más cariño, la que nos hizo el colega este, Asier Erbiti, que es para Iñaki Marín, el preso del barrio, y esa sí que es una canción que creemos que la hemos hecho con especial ilusión. ¿Quién es la persona encargada de las letras de las canciones? ¿Cómo tratáis los temas para plasmarlos un poquito en la música? Un asunto un poco difícil, ¿no? De peleagudo. El artista es Josu, ya está. Bueno. Hay varias pistas para los artistas. La letra en sí, más o menos, es la más chapucera, la mía. Entonces, y después... Trabajo de los líderes, de Josu y John. Y después... pues las más bonitas son las de John. Los arreglos musicales los hace casi todos Josu. Al final las letras las hacemos entre todo el que se anime, y luego una letra le llega a Josu y Josu la hace canción. Eso es así. Josu es realmente el que compone y hace las canciones. Luego cada uno lleva su idea, ¿no? Y los demás le seguimos. John las arregla. Luego quedaría bien decir que en el local de ensayo ya entre todos, pero no, porque no nos juntamos, entonces salen como salen. O sea... Eso no pasa. No somos de esos. Menos punk, más rancheras es el título del disco. ¿Por qué este nombre al disco? Pues también un poco para vacilar, pero porque en sí, como hemos hablado con anterioridad de que todos hemos tenido grupos... El que no está tocando ahora mismo a la vez en un grupo de punk ha tocado antes, o sea que lo hacemos con el mayor de los cachondeos. Cachondeo, alguno se molesta, pero bueno, él verá. Antes de hablar de los conciertos, de los directos, pues, si os parece, vamos a escuchar otro de los temas que se incluye en el disco. Lo elegís vosotros, ¿cuál os gustaría? Pues pon la 9. Tatzen bat begi umel. Urriaren 6. ikusi zintugun joaten. Jada bustiak ziren kaletan, euria gogoza zizten. Goibela zizten eguna, oraindik gehiago iluntzen. Lagun pabilita autoa etxipen betea zuzten. Eta zenbat begi umel du ikus. irratiek itzaretan ito gintuzten. Gertimari, arrazaiako euskal preso politikoa, 2008-garren urtetik baitua, berezietik 2.000 kilometrotara dispertsatua. Euskal preso eta ezlariak euskal herrira, animo eta euskal. Rotzak haio la hotza, espetiziera hiuna. Falta botatzen jarraitzen dugu, etxean falta zaiguna. Bukabetan amesten dugu, egan egiten dugula. Gogoan euki joitzen zahaztu, hemen gaituzu laguna. Maite zaitugu laguna, maite zaitugu, hemen gaituzu laguna, hemen gaituzu. Maite zaitugu laguna, maite zaitugu. Seguimos con la entrevista que estamos manteniendo en la sintonía del 100.8 en Berriozar y Ratia, en el programa Euskal Música, con la formación Yo Soy Johnny Más, en este jueves 30 de abril o fin de semana, sábado 2, domingo 3 de mayo. Vamos a meternos, si os parece, a hablar un poquito de los directos, de los conciertos. Ya habéis estado actuando en directo, contarnos un poquito por encima algunos de los lugares, cómo habéis estado, qué tal la aceptación ha tenido la gente con vosotros. Bueno, el tema de los directos en Yo Soy Johnny es de lo mejor que tiene el grupo, la verdad, nos lo pasamos muy bien. La gente parece que se anima bastante y eso, y la verdad que disfrutamos mucho. Y hemos tocado en muchos sitios. Hemos tocado en Nafarroa. Sobre todo en Nafarroa, ¿no? Sí. En Berriozar ya hemos tocado también, ¿no? Sí, sí, sí, os habéis escapado por aquí, sí. Tengo recuerdo de sí, algún concierto pues, de esos. Igual tienes tú más que nosotros. De no sé cómo terminarlo, pero de sí cómo empezarlo. Eso sí, entonces seríamos nosotros seguro. Yo, mi lema de los conciertos es: por muy bien que te lo pases y muy borracho estés, nosotros más. ¿Tenéis fechas ya para presentar el disco a corto o largo plazo? Pues sí, tenemos ya en algún barrio, en algunas fiestas, conciertos atados ya. Queríamos hacer una especie de presentación del disco específicamente, pero no creo que vaya a ser posible. Sí, parece que no nos vamos a poder juntar o apañar para hacer una presentación como Dios manda. ¿Vais a incluir todos los temas de este disco? ¿Tenéis versiones? ¿Tenéis temas que no están incluidos en el CD? No, temas, todo lo que tenemos lo hemos grabado, porque ya que nos poníamos... Hombre, ahora ya, pues estamos ya poniéndonos poco a poco con nuevas canciones, pero poco a poco... Tampoco mientas. Un poco así, para dejar ahí. Teniendo en cuenta que por ensayo salen unas dos canciones, pues calcula en 5 años cuántos ensayos son. Raíz cuadrada de 13 entre 2. Para contactar con la banda, para realización de conciertos, Facebook, página web, Twitter, teléfono de contacto, algo que tengáis por ahí. Tenemos que matizar. Matiza. Aclaración. Aclaración, que en el CD quisimos gastar una pequeña broma a una persona y sin que él supiese pusimos su teléfono y ya han empezado a llegarle las llamadas y eso. Agradecerle también al Chuti su colaboración. De hecho, ha sido hoy la primera llamada. Y nada, tenemos Facebook, el cual no me gustaría emplearlo para contrataciones, y números de teléfono, pues... Que se busquen la vida. Que se busquen la vida, sí, sí. No, es donde encontramos. El Chuti estará encantado de ofrecer el teléfono de los integrantes. Ya está el disco en la calle, ¿en qué lugares se pueden conseguir? Y he visto que ponéis el disco a 3 euros y después 1 euro para alguna iniciativa en particular, ¿o...? Sí, pues el disco... Como tampoco queremos sacar dinero con esto, porque no es nuestra intención, y antes de grabar ya teníamos algo de dinero ahorrado, pues dijimos, vamos a sacarlo barato, porque total, no queremos ganar 1 euro. Entonces sacamos a 3 euros. Y justo cuando íbamos a sacar el disco, salió la fecha de los juicios de colegas del barrio y de otros barrios de Iruñería, que les piden pues 10 años de cárcel, que va a empezar el juicio la semana que viene. Y dijimos, pues bueno, pues nuestra pequeña aportación puede ser de destinar 1 euro más del disco a esta iniciativa para sufragar los costes y lo que podamos ofrecer, uh-huh. Lo poco que podemos ofrecer. Eso sería, más o menos, ¿no? Iniciativa interesante que habéis montado. Entonces está a 4 euros, barato, barato. Uh-huh. Y en bares de... intentaremos llegar a todos los barrios de Iruña y Ría, algún pueblo de La Sacana, de Aboy, Zurroz. Buscaremos intentar llevarlo a los máximos sitios posibles y luego, después de los conciertos, supongo que llevaremos alguna cajica para ver si alguien pica. Veo que habéis traído acordeón, veo que habéis traído guitarra, o sea que os vais a atrever con algún par de temas. Sí, lo intentaremos, a ver si así Josu suelta su... en vez de su lengua, sus dedos. Sí, lo intentaremos, a ver qué tal. Pues os dejamos con ello. Euskal Música también en las redes sociales. Búscanos, encuéntranos en facebook.com/euskalmusikaberriozarirratia. Batera sortua, duen muga independentzia. Nahiago dut nere herria, hau ez dok demokrazia. Bai dauka usai zintina, ez gintuzten bende hartu. Goiane putxi diogo, berreze repikatu. Ongi dezaten entzo, zer republikatazio ostia. Nahiago dut nere herria, hau ez dok ez demokrazia. Bai dauka usai zikina. Para terminar la entrevista, después de haber escuchado estos temas en directo de Yosuyo Nimas, ¿algo que me haya dejado que queréis decir para ir terminando con ella? Pues agradecerte la posibilidad de haber venido aquí a... Es la primera entrevista que nos hacen, la verdad. En 17 años de grupo. Y nada, agradecerte por haber podido aquí venir a presentar el CD y nada... A ver si nos vemos en los directos por ahí. Pues John, Josu, Chapo, Ander e Imanol, eskerrik asko por haber venido. Suerte con el disco y con cuál nos vamos ahora, con cuál nos despedimos. Con Erorita con Seme Alabak. Pues lo dicho, eskerrik asko, gracias vale. por haber venido, suerte y que todos vaya muy bien. Vale, esker. Let's go.